primero de diciembre mi detención fue a un costado del Palacio de Bellas Artes en el eje central Lázaro Cárdenas. Yo me dirigía a lo que es la Plaza de la Computación, soy telefonista, y al percatarme de la alta violencia que estaban siendo objeto los manifestantes por parte de las policías, traté de intervenir de manera pacífica. Sin embargo, fueron algunos segundos, siento yo, en cuanto me tomaron por la espalda, uno por frente, incluso me rompió la camisa, y me jaló ante un grupo de granaderos, los cuales después me hicieron llegar a un camión de granaderos, en donde ya se encontraban algunos otros manifestantes, ¿no? Vamos, ya ahí arraigados, ¿no? Psicológicamente nos van amenazando que ya nos cargó la chingada, que pinche viejo metiche, etcétera, ¿no? Hasta que llegamos a la agencia 50 del MP. Nos tardan aproximadamente minutos en bajarnos para trasladarnos con el juez, en teoría, ¿no? Nos decían mil y una información, toda totalmente falsa. Entonces, nos llevaron directamente a los separos. No nos dieron ninguna explicación, no nos permitieron hacer una llamada siquiera a nuestra familia, y pues nos mantuvieron básicamente aislados. Lo que fue la parte de mi declaración fue aproximadamente, bueno, a las 2 de la mañana ya del día lunes, y ya nos estaban esperando un grupo especial para trasladarnos aquí al reclusorio. Nos están acusando de ataques a la paz pública en pandillerismo. Todo fue psicológico, agresiones verbales y psicológicas. Cuando llegamos aquí, pues bueno, llegamos a ingreso, nos desnudan, nos ponen un uniforme, nos meten hacia el reclusorio, y en todo momento nos estuvieron agrediendo de manera verbal. Inmediatamente llegamos a lo que es el área de ingresos, me parece, y ahí estuvimos por un lapso de unas, no sé, 8 o 10 horas aproximadamente. Platicamos exactamente de cómo fuimos detenidos, en dónde fuimos detenidos y de dónde éramos todos y cada uno de nosotros, a qué nos dedicábamos, algunos estudiantes, algunos empleados, algunos que trabajan por su cuenta, etc. Afortunadamente yo me comunico con el área jurídica del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, los cuales llevan a cabo toda gestión ante la empresa para no verme afectado en una situación de rescisión. Yo, como sindicalista, también nosotros trabajamos mucho la parte de la lucha social. Yo llevo 16 años en esa empresa, en el mismo sindicato, y jamás me había encontrado con una situación de esta índole. Colectivo Otras Voces, Otra Historia. Nos puedes encontrar por internet a través de www.otrasvoces.org.mx.